97.9. De regreso a la música. Transmitiendo en vivo desde la capital del mundo, New York City. Esta es la estación número uno del planeta. Mega 97.9. La mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9 la mega. Oficial del concierto Mega Bash MX Baby, donde tenemos un 30% de descuento en Ticketmaster.com para celebrar el Día de los Padres. Mi gente que quieren ir al concierto el próximo viernes, entra a Ticketmaster.com y ahí aprovecha de ese 30% de descuento para comprar tus boletos. It's a perfect gift, un regalo que no te puedes, you know, you can't go wrong with that, baby. En esta media hora, boletos para el concierto del King de Reggaetón, Don Omar, que por demanda popular regresa a los escenarios con su Backs Reggaeton Tour. 14 de septiembre, Prudential Center. El 15 de septiembre es en el UBS Arena. Esos boletos también a la venta en Ticketmaster.com. Es otro concierto exclusivo de Mega 97.9, baby. En esta media hora voy a tocar una canción de Don Omar. Y cuando la escuches, solo tienes que hacer la llamada número 9 al 212-845-9790, baby. Seguimos en Mambo. Ha ha!

chimita en su cori. Yeah, yeah. Ella no le hables de amor, no quiere saber nada. Prefiere beber alcohol, cuidado, te engaña. Sabe de todo, ella tiene su maña. Dijo el chau y no me muevo mañana. A esa gatita la encierra, le agarra la en los cabellos. Qué bonito se siente hasta que el sol salga esta noche. A esa gatita la encierro, le agarro la en los cabellos. Dile. Yeah. Qué bonito se siente hasta que el sol salga esta noche. Señorita, perdone, en la mala ocasión. Pues con chalero sueños brevemente en el amor. ¿Cómo el sentimiento? No quiero lastimar, nunca fue mi intención. Pero si no me expreso, que empeorar la situación. ¿Y cómo tú la dices? Ay, esto es anatomía, no hay que darle tiempo al tiempo. Amo a otra, si es la vida y eso el mundo lo sabía. Estoy muy convencido, usted sería el mejor partido. Pero nadie elige a quien querer. Por eso es que yo quisiera amar. Mi madre, mi padre, mi Paco ahí en sintonía. Toda la gente que está en la casita. Me tiró Jessica y me dice: Carlito, estoy aquí en la casita limpiando mientras escuchando la mega. Y ya está en Queens. Yes, sir. Vamos. Díselo, díselo. ¡Ey! ¡Vamos! Salsa, merengue y mucho más, baby. Friday, es viernes social, día 14 de junio. Y es tu cumpleaños hoy, it's your birthday, happy birthday to you. Celebrando un aniversario, felicidades. Celebrando un divorcio también, felicidades. It's Father's Day weekend, baby. Estoy iniciando el fin de semana del Día de los Padres. Happy Father's Day to all the fathers out there, you know. Y también Happy Father's Day para las mujeres que están solteras y están ahí criando sus hijos. Nice and single and doing their thing. Porque las mujeres que también, you know, que le dan esa... ese ejemplo a sus hijos, without a father, you know, they deserve the Happy Father's Day as well, you know what I mean? Buscando la llamada número 9 ahora mismo para llevarte al concierto de Don Omar. El King de Reggaetón regresa a los escenarios por demanda popular con su Back to Reggaeton Tour. 14 de septiembre en el Prudential Center, el 15 de septiembre UBS Arena. Esos boletos a la venta en Ticketmaster.com. La llamada número 9 al 212-845-9790. Se gana un par de entradas cortesía de La Mega. Cuando regrese a las 4:10, te voy a decir cómo tú puedes obtener boletos para el concierto de México, el concierto mexicano más grande en todo New York. Estoy hablando del Mega Bash MX, donde los boletos están con un 30% en Ticketmaster.com, solamente por este fin de semana. A las 4:10 te doy todos los detalles, así que no te despegues.